esta hojita que tenéis, esta hojita que tenéis, ahora nos pondrán esto, han ido a buscarlo, han ido por ello, está de camino el sonido. Bien, tiene el mismo título, mirarán al que traspasaron, solo que la hoja anterior tenía mirarán al que traspasaron el pecado, y ahora tiene mirarán al que traspasaron la misericordia. Hemos terminado el jubileo de la misericordia, en el que se ha hablado mucho al respecto. La verdad es que yo pienso que la Iglesia ha hecho una predicación muy grande, muy profusa sobre ese tema. Me parece que especialmente el gran regalo que ha recibido la Iglesia en este año ha sido el del sacramento del perdón, porque muchos lugares en los que el sacramento del perdón estaba pues un tanto olvidado o mal celebrado, pues hemos podido o se ha podido tener la capacidad un poco de comenzar una recuperación, que todavía falta mucho, porque la verdad es que deformar las cosas es fácil, pero luego reformarlas es mucho más complicado, eso es tremendo, y los hábitos mal adquiridos con respecto al sacramento de la confesión pues están muy extendidos en muchos lugares de la Iglesia, como por ejemplo entre nosotros, vamos a ser claros, en otros sitios pues igual es distinto, pero entre nosotros no veas tú. Y hay que decir que el gesto, los gestos visibles del Papa, pasando por la puerta de la misericordia, confesándose él, sí, ya estoy viendo, ya, sentándose a confesar, pues es que a veces la fe entra por los ojos, ¿no? Dice San Pablo que la fe entra por el oído, sí, por la predicación de la Iglesia, es verdad, pero también la fe entra por el ojo, porque hay, yo diría, signos visibles que conmueven y mueven el corazón, cuando uno va pues a, y cuando uno va a una iglesia y ve la humildad y la sencillez con la que otros se confiesan, muchas veces basta ver ese signo para que los demás, está aquí parpadeando esto, faltará un poco de tiempo, ¿no? Sí. A veces, ¿sabes? Pues eso, necesitamos alguien que vaya por delante, alguien que dé el testimonio de cómo el sacramento de la confesión pues es verdaderamente liberador, es un don. Bueno, yo hago esta lectura, ¿no? Que el regalo mayor del jubileo de la misericordia ha sido la recuperación del sacramento del perdón, que ojalá seamos capaces de consolidarlo y de caminar con él. Esto ya hemos llegado. Vale. Bien, pues esta hojita tiene unas reflexiones sobre la misericordia y nos centramos en la parábola del buen samaritano. Vamos a ver, deformaciones del concepto de misericordia. Yo también me pareció oportuno, en el comienzo de este jubileo, preparé una charla por ahí, que quien quiera así escucharla con más profusión la encontrará en YouTube, y tiene el título de Concepto Católico de Misericordia. Y quise hablar sobre ello pues porque es verdad también que es fácil deformar el concepto de la misericordia, es fácil, a veces se puede llegar a utilizar conceptos católicos pero vaciándolos de contenido, deformándolos, entonces aquella charla, el concepto católico de la misericordia desarrolla algunas cosas de aquí con más profusión, pero bueno, yo aquí las explico sintéticamente y luego entro en presentaros la parábola del buen samaritano para que la meditéis. A ver, deformaciones del concepto de la misericordia. Yo creo que especialmente hay tres tipos de deformaciones del concepto de la misericordia, ¿no? Una es un concepto de misericordia contaminada de relativismo. Pues eso, el tranquilos, que no pasa nada, que Dios es misericordioso. O sea, como quitarle importancia al pecado. Quitarle importancia. O sea, es como la misericordia entendida no desde el drama del corazón de Cristo herido, en el que el amor y la paciencia de Dios pueden más, no, sino como si verdaderamente el pecado no ofendiese a Dios, ¿no? Como si el pecado no fuese verdaderamente un drama que hiere el corazón de Dios. Eso obviamente deforma totalmente las cosas, ¿eh? Porque es no caer en cuenta de lo nuclear de la devoción al corazón de Jesucristo, que es el alguien que ha sido capaz de devolver al mal con el bien, ¿eh? La ofensa de nuestro pecado ha encontrado en él la respuesta de la misericordia. Y sí, yo creo que si nosotros, pues, por ejemplo, a mí me ocurrió una cosa que la he comentado en la radio estos días recientemente, a mí me impactó, ¿eh? También se la comenté a los obispos que estábamos reunidos en conferencia episcopal, les comenté la anécdota para que nos diésemos cuenta de cómo son las cosas, porque procuramos cuando estamos todos los obispos juntos compartir impresiones, ¿no? Y hablando de esto, pues les conté la anécdota de cómo una familia pues muy profundamente católica, ¿no? Pero que es que el que se crea seguro tenga cuidado de no vaya a caer. Nadie se debe creer seguro, ¿no? El caso es que después de ya, teniendo las hijas ya con veintitantos años y pues resulta que el hombre, ni corto ni perezoso, va y se va con su secretaria, tú. ¿Eh? Se va con su secretaria y era un hombre de profundas convicciones católicas, ¿no? O por lo menos bien, con una formación grande. Y claro, yo conocía a esa familia y las hijas y la madre me pidieron ayuda, porque les parecía increíble, ¿no?, que su marido, pues, o sea, su padre, su marido hubiese hecho eso. Y yo pues dije, pues yo voy a hacer lo que pueda. Y accedían de él, accedí, ya me di cuenta que se escondía, que no cogía los teléfonos, pero dije, bueno, aquí yo ya me le busco yo a este, ¿eh? Y accedí a él, y claro, cuando empecé a hablarle, empecé a decirle, pero por Dios, pues lo que te sale del corazón en un caso así, ¿no? Veía yo cómo se empezaba un poco el hombre a defender, y entonces me empieza a decir que Dios es misericordioso, que a ver si yo no he aprendido del Papa Francisco, ¿sabes? ¿Eh? Y digo yo, ¿será posible? Pero bueno, lo que me faltaba por oír, vamos, ¿no? O sea, pero bueno, ¿cómo es posible que este hombre ahora me invoque el Papa Francisco a la misericordia para... Vamos a ver, ¿no? O sea, es curioso la manipulación que podemos hacer del concepto de la misericordia, ¿no? Entonces, ojo con confundir la misericordia con una especie de papel hermoso, papel bello para envolver la indiferencia y el relativismo, porque eso es, a veces uno le pone un papel espiritual para envolver pues lo que no es de recibo, ¿no? Ese riesgo existe. Entre nosotros existe. El segundo riesgo, la segunda deformación. Una misericordia reducida a mero emotivismo. Misericordia en el sentido de qué lástima, qué pena me da. Tengo que tener misericordia de este, en el sentido de meramente una actitud de compasión emotiva. Acordaros de ese texto que os he puesto ahí. Cuando Jesús le dice a aquellas mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, que es que la misericordia es mucho más que el sentimiento de pena. La misericordia es una especie de tener capacidad de conectar emotivamente con una persona, sí, pero es mucho más que eso, no se reduce, ¿no?, a una especie de conexión emotiva con una persona. Se habla mucho de tener empatía. Bien, está muy bien en tener empatía, pero la misericordia va más allá de eso, ¿eh? Y también existe una tercera deformación que puede ocurrir, que es comprender, confesar, creer en la misericordia, pero creer más en la misericordia en teoría. O sea, que sí, Dios es misericordioso, o sea, pero creer que la misericordia debe de ser para otros, pero te cuesta más creer que sea para ti, pues porque uno compagina el creer en la misericordia con tener una cierta desesperanza hacia sí mismo. A veces uno piensa, no, pues lo mío no tiene remedio, ¿no? Conmigo como que ha llegado tarde, como que sí, yo sé que Dios es misericordioso, creo en la Escritura, creo en las parábolas de la misericordia, todo eso lo confieso y lo creo, pero como que no me lo termino de aplicar a mí, como que conmigo esto ya ha llegado tarde, ¿sabes? Y también, obviamente, eso es una deformación, porque es reducir la misericordia a la teoría, pero no a mi caso práctico. A mi caso práctico. Entonces yo, así digamos, en una especie de lectura así, totalmente personal, y no pretendo con esto, ¿no?, pues circunscribir, ¿no?, pues a estas tres cosas, pero son las que más observo yo, ¿eh? Esa es parte de mi observación. La misericordia confundida con relativismo está bastante generalizada. La misericordia reducida a mero emotivismo, también con buena voluntad, pero muchas veces se cae en ello, ¿eh? Y la misericordia teórica, pero que en la práctica yo arrastro desesperanza y no termino de creer que eso el Señor lo dice por mí, ¿eh? Porque a veces es más fácil creer en que Dios creó el universo, las estrellas, etcétera, que creer en que el Señor quiere que, o sea, que yo sea santo. Es más fácil creer lo primero que lo segundo. Lo primero, ¿sabes?, como de alguna manera está dirigido a todos los, a todas las galaxias, pues muy bien. Pero como lo segundo hace referencia a mí y yo me he visto, pues me he visto tan débil tantas veces y me he visto pues impotente y sé que eso de que querer es poder no es verdad y tengo conciencia de mi impotencia, me parece como que ese poder de Dios se aplica a todo el mundo menos a mí. Y eso es falso, claro. Bien, esas son las deformaciones del concepto de misericordia. ¿Qué es misericordia? La etimología, que este año se ha predicado mucho sobre esto en la Iglesia, ¿no? La etimología de la palabra misericordia, pues hace referencia, ¿no?, a tres cosas. Misere es miseria, necesidad. Cor cordis, corazón, y ia, hacia. Por lo tanto, ¿no?, la misericordia es el corazón volcado en el mísero. Hoy hemos hecho la misa votiva del corazón de Jesús. La misericordia es el corazón de Cristo volcado en el mísero. Aquí hay una paradoja, y es que el amor de Dios se vuelca más en quien menos lo necesita. Es una otra increíble paradoja, ¿no? Que cuanto menos merecemos ser amados es cuanto más lo necesitamos. Cuanto menos lo mereces es cuando más lo necesitas. Eso también pasa en el seno del matrimonio. Cuanto peor está uno y cuando menos se lo merece es cuando más necesita ese amor. Y así actúa Dios con nosotros. Un amor que no nace de nuestro merecimiento, sino que nace de la incondicionalidad de un corazón de padre. El corazón de Cristo volcado en nosotros. Ese es el amor de misericordia. En sí, misericordia en el sentido pleno de la palabra, pues es que solamente puede tenerla Dios con nosotros, pero también Él nos concede a nosotros participar de esas entrañas de misericordia. Concepto bíblico de misericordia, también es interesante esto, porque hay dos palabras bíblicas en el Antiguo Testamento que se traducen por misericordia, ¿no? Una es Gesed y otra es Ramín. Gesed en hebreo significa amor fiel. Misericordia, pero desde el punto de vista de que Dios siempre estará ahí. Dios no te va a fallar. Eso significa Gesed, amor fiel. Y el término Ramín es misericordia, pero desde otra perspectiva, ¿no? Se suele decir que es el rostro, Gesed es el rostro masculino de la misericordia y Ramín es el rostro femenino de la misericordia. Entrañas de regeneración. El Padre siempre estará ahí, no fallará nunca, ¿no? Y la Madre tendrá el don desde la misericordia de regenerar. Y lo curioso es que en el lenguaje bíblico hay una equivalencia semántica, no etimológica, pero sí semántica, entre corazón y entrañas. El corazón de Cristo es como si fuese el útero de Dios. A eso se refiere el término ramín, es decir, la misericordia nos es también la capacidad de regenerar. No solo es el decir, ay, qué lástima, qué pobrecillo, qué pena me da, sino es también, Dios nos da la capacidad de nacer de nuevo, de sus entrañas. Porque nosotros hemos, quizás en nuestro concepto más occidental, hemos utilizado solo la imagen del corazón. Y la imagen del corazón es un poquito, digamos, reductiva. Porque nosotros por corazón entendemos el sentimiento. Basta ver los corazoncitos en los árboles y esas cosas, ¿no? O sea, corazón es sentimiento. ¿Cuánto le quiero? ¿Qué pena me da? ¿Está sufriendo? ¿Estoy cerca del que sufre? Lo que se decía antes del emotivismo, ¿no? El sufrir con el que sufre, qué pena, yo voy a compartir el sufrimiento, pero le dejo como está. Sufro con él, pero no le saco de su sufrimiento. Es un concepto insuficiente. Porque en la Sagrada Escritura, la imagen del corazón está integrada en la imagen de las entrañas de Dios. Y Dios no solo sufre contigo, sino que Dios te regenera y te permite nacer de nuevo. Por eso el útero y el corazón son dos imágenes que bíblicamente están integradas. Y nosotros quizás en Occidente nos hemos quedado con la imagen del corazón, que tiene el peligro de ser un poco un mensaje meramente, digamos, romántico, emotivo, pero que no termina de entender que Dios no solo sufre contigo, no solo comparte nuestro sufrimiento, sino que nos da la gracia para poder nacer de nuevo. O sea, la misericordia de Dios es tan grande que no solo se compadece con nosotros, sino que nos recrea. Mira, hago nuevas todas las cosas. ¿Os acordáis de esa escena de la película de la Pasión de Mel Gibson, famosa, ¿no? En la que está Jesús, pues, camino de la cruz, destrozado, y se encuentra con María, y entonces le dice esa frase, le dice: madre, mira cómo hago nuevas todas las cosas. Una frase impresionante que a muchos que han visto la película les ha llevado a decir: ¿de dónde nace esa frase de Jesús, no? Nace de ese texto del Apocalipsis 21:5. Mira cómo hago nuevas todas las cosas. Es decir, la nueva, o sea, es la pasión de Jesucristo, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la que permite que nosotros nazcamos a una vida nueva. Bueno, entender esto es importante para que el concepto de misericordia no sea superficial. Ni es relativismo, ni es mero emotivismo, qué pena me da, sino que, y ni siquiera es desesperanza, que conmigo ha llegado tarde. No, Dios no ha llegado tarde contigo. Dios tiene la capacidad de que tú nazcas de nuevo, de meterte en sus entrañas y de nacer de nuevo. Por eso dice el Evangelio: si no os hacéis como niños, el que no nazca de nuevo no puede heredar el reino de Dios. No hay nada que para Dios sea imposible. No hay nada que para Dios sea imposible. Dios en toda circunstancia puede dar el don de la conversión, de empezar de nuevo. Alguno dirá: ya, pero ciertas circunstancias alrededor pueden no cambiar, ya, pero si hay conversión todo es distinto. ¿Sabes? O sea, porque es posible que las circunstancias externas no cambien, pero si hay conversión en ti todo es distinto. Se vive una realidad de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, yo he conocido conversiones en la cárcel. Y Dios ha hecho un milagro. Ya, pero ¿la ha sacado de la cárcel? No, sigue en la cárcel. Pero es que esa conversión ha hecho que su estar en la cárcel después de una conversión es como si estuviese en otro sitio. Es como si estuviese en otro lugar. Y entonces uno se da cuenta de lo que es la fuerza de volver a nacer de nuevo. Exteriormente diría uno, sí, exteriormente parece que todo sigue igual, pero todo es distinto. Pues porque Dios le ha dado la cara no solo de compadecerse de él, sino de llamarle a la conversión. Bueno, esos presupuestos yo creo que son importantes, ¿no?, para entender lo que es la misericordia, y para que no la deformemos, porque es un poco lo mismo que he dicho esta mañana. La palabra consuelo está totalmente deformada. El consuelo de Dios, premio de consolación, es que es un término terrible. Lo del premio de consolación ya te lo dice todo, ¿eh? Pues ya, este que lo ha perdido todo, pues igual que se consuele siendo santo. Pues tú dirás, pues tú, pues, por Dios, con un término como ese, te has cargado el mensaje del Evangelio, ¿no? Te has cargado, ¿eh? Pues lo mismo que el término consuelo está deformado, también el de misericordia está deformado. Es que le damos la vuelta al calcetín y casi le hacemos decir lo contrario, ¿eh? Vamos a la parábola del buen samaritano, que es una de esas parábolas ejes de, y centrales, ¿no? Para los que habéis estado en Tierra Santa, esta parábola del buen samaritano tiene lugar en esa carretera que desciende, que son bastantes kilómetros, que desciende desde Jerusalén hasta Jericó, que allí se ve en un sitio donde ya está a la altura del mar, ¿no? A la altura, pues esa carretera tan larga, y dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, ¿eh? Y en ese contexto en el que pues que muchos además allí se suelen ver a los lados de la carretera los beduinos que suelen tener siempre allí esas tiendas que suelen acampar allí siempre donde acontece esto, allí actualmente suelen haber tiendas de beduinos. Es interesante ver de dónde nace la parábola, de una pregunta que le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Así comienza la parábola. Es decir, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, pero bueno, es muy interesante la pregunta. ¿De dónde se parte, no? Se parte de esa pregunta. En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley, etc. Yo creo que a esa pregunta primera Jesús da una respuesta. Amar. Tú lo que tienes que hacer es amar. Amar con todo el corazón, con toda el alma, con todo tu ser. Amar. Y amar es la entrega plena. Y amar es darlo todo y no quedarte a medias, ¿eh? Y además, el amor, decía Santo Tomás de Aquino, que la caridad, la única manera que tiene la caridad de crecer es dándola toda. Porque si yo doy una parte de mi caridad, nunca crezco, ¿eh? Eso es como un deportista que se está ejercitando. Si nunca se prueba a tope, no crece, porque eso es así, porque no soy yo ni nadie experto en el tema, pero yo supongo que si un deportista, no en cualquier especialidad que sea, no se prueba, no pone al 100% sus fuerzas, digo yo que es muy difícil que de 100 pase a 110%, no crecerá en sus posibilidades, ¿no? Lo mismo pasa con la caridad, que si uno la caridad no la emplea, o sea, en su plenitud nunca crecerá en ella, más bien irá disminuyendo en ella. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Amar. San Agustín, en el libro de la Ciudad de Dios, tiene una expresión que se ha hecho muy conocida, ¿no? Dice, la historia es una lucha entre dos amores. Amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios y amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo. Ese es San Agustín y sus frases lapidarias, ¿no? Ese dice, mira, la historia de la humanidad es una lucha una confrontación entre dos tipos de personas. Unas que por amarse a sí mismas han llegado a despreciar a todo el mundo y hasta despreciar a Dios, y otras que por amar a Dios sobre todas las cosas han sido capaces de olvidarse de sí mismas. Por lo tanto, la pregunta, la clave está en yo qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Amar. Y además un amor que nos lleve hasta el olvido de nosotros mismos. Porque paradójicamente, como dice el Evangelio, el que busque su vida la perderá. El que la pierda por mí la encontrará. Esa es la paradoja del Evangelio. Olvidarse y encontrarse, ¿no? Como muchas veces hemos visto en muchas personas, ¿no? Pues algunos hemos tenido algunos padres, hemos sido hijos de unas generaciones de padres que algunas veces te coges y te preguntas y dices, bueno, pero ¿estos cuándo han vivido ellos? ¿Cuándo han vivido ellos, no? O sea, es decir, ¿cuándo han dicho, bueno, ahora voy a pensar en mí, ahora voy a reservarme yo para mí mismo, oye, yo también tengo derecho, ¿no? A ver, a mi tiempo, mi... ¿Cuándo llegan mis vacaciones? ¿Cuándo llegan? Ahora, por ejemplo, el tema de las vacaciones es algo sagrado, ¿eh? A una persona le quita sus vacaciones y... Pero bueno, es que ha habido muchas personas que nunca han tenido... O sea, que esa categoría, ¿sabes? Estaba fuera, ¿eh? Era cosa de los ingleses del norte, vamos, una cosa así que... ¿eh? Es cierto que nosotros hemos sido testigos de unas generaciones profundamente cristianas, profundamente probadas de la vida, que han demostrado con sus vidas que se puede ser feliz en el olvido de uno mismo. Se puede ser feliz en el olvido de uno mismo, ¿eh? Es más, solo se puede ser feliz en el olvido de uno mismo. La frase de San Agustín, cuando dice, ¿no?, amor a sí mismo, o sea, y amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo. Nosotros diríamos, hombre, uno tiene que tener autoestima, es verdad, ¿eh? Hoy en día la psicología habla mucho de la autoestima y tal, pero bueno, el Evangelio no entiende esas cosas, ¿eh? El Evangelio no anda con tantas tonterías, ¿sabes?, de términos así, positivos, nada. El Evangelio, yo creo que el Evangelio, claro que cree en la autoestima, aunque no habla en esos términos que son ajenos a la tradición del Evangelio. El Evangelio lo que te dice es que la paradoja es que tú te querrás a ti mismo si te dejas querer por Dios. Uno de vosotros me decía hace un rato, que uno que me ha hecho gracia, que nosotros hablamos mucho de autoestima y en el fondo es diosestima, ¿eh? La diosestima es la que sustenta la autoestima, ni más ni menos, ¿eh? Bueno, la parábola del hombre, del buen samaritano, esa que dice de que había un hombre herido, entonces pasó uno, no le hizo caso, y el siguiente tenía prisa, y pasó el sacerdote y como estaba atareado dio un rodeo y no le atendió. Es una parábola que también nos viene a decir que nuestro amor tiene que ser concreto y práctico, no teórico y abstracto. Y en esta vida, cuando se te dice, ¿qué tienes que hacer? Amar. ¿Y amar dónde? En lo que tienes entre manos, no te escapes. En lo que Dios ha puesto en el camino de tu vida. Porque la parábola del buen samaritano está caracterizada porque Dios pone en el camino de tu vida una persona herida. Entonces, nosotros en el camino de nuestra vida tenemos retos, ¿no? Y los retos son, pues, por ejemplo, que en el trabajo me cuesta amar. O en la parroquia con las personas me cuesta amar. Es decir, ¿y dónde hay que amar? ¿Hasta dónde hay que amar? Hasta que te duela, que decía la Madre Teresa. ¿Y dónde hay que amar? ¿Dónde tienes puestos los pies? Allí mismo. O sea, el corazón hay que ponerlo donde están los pies. No en otro sitio, ¿eh? No en otro sitio. Nos decía nosotros nuestro editor espiritual, ¿no?, hablando de esto, de coger el toro por los cuernos y decía que algunos soñando, nos decía, ¿no?, algunos soñando, ¿eh?, con ayudar a los chinitos, lo que hacen es hacer el indio. A ver, un momento, porque pensar en los chinitos, ¿sabes?, en aquel tiempo, hoy en día ya tenemos los chinos aquí, pero bueno, hoy en día, en aquel tiempo, hablar de los chinitos era una evocación de algo que nunca ibas a ver. Pero es cierto, a veces, soñando en determinados escenarios en los que sería muy bucólico, dejo de hacer lo que está en mi mano y lo que el Señor está esperando de mí. Ama y ama lo concreto, ama lo que Dios pone en el camino de tu vida. La providencia te indica en cada momento, ¿no?, dónde debes de entregarte, sin huir nunca, ¿no?, sin huir nunca de la realidad, abrazándola. Porque es muy recurrente la tendencia que tenemos a huir y a pensar, a soñar en otros escenarios en los que sí que nos entregaríamos, en los que sí que allí, en otro contexto, allí sí que yo daría lo mejor de mí mismo, allí sí que, y eso es una ojalatería, ¿eh? Abrazar la carne de Cristo, quien abrazó la nuestra. Abrazar a ese que está herido al borde del camino es abrazar la carne de Jesús, y Jesús en la encarnación abrazó nuestra carne. Jesús es el buen samaritano, en el fondo el buen samaritano de la parábola está reflejando lo que hizo Jesús con cada uno de nosotros, ¿no? Que abrazó nuestra carne herida, nuestra carne enferma. Y entonces lo curioso es que esta parábola, así como comienza diciendo, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El último versículo con el que termina, léelo despacio, es anda y haz tú lo mismo. Así termina, anda y haz tú lo mismo. O sea, es decir, lo que Jesús ha hecho con nosotros, abrazar nuestra carne enferma, o sea, no asustarse de tomar nuestra condición carnal, ese abrazo a la carne humana es el que nosotros tenemos que dar en el ejercicio de la misericordia. Anda y haz tú lo mismo. Aquí os he puesto esta frase, la misericordia es la redención prolongada. Lo que Jesús ha hecho por redimirnos, al redimirnos, nosotros lo prolongamos al practicar la misericordia. Le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a la posada. Imagen de la iglesia, ¿no? Esa posada. Allí es la imagen también del apostolado. Yo creo que también está, esta parábola, cuando la meditemos, cuando delante del Señor hagamos la meditación del buen samaritano, es una llamada al apostolado. Un apostolado integral. Un apostolado integral. Ahí hablo yo de los tres panes, porque tres son los panes con los que la Iglesia ha predicado la redención de Jesucristo. El pan de trigo, el pan de la cultura y el pan de la Eucaristía. Tres niveles, ¿no? En la entrega del pan al pobre. El pan de trigo, el pan de la cultura y el pan de la Eucaristía. Y la Iglesia siempre ha entendido un apostolado integral. Y si no se llega al pan de la Eucaristía, no hemos entregado el pan. Y el hombre sigue hambriento, sigue hambriento. Llamó la atención esa famosa, que en el pregón del Día del Domum, que hizo Pilar Rahola allí en la Sagrada Familia de Barcelona, que ciertamente pudo ser arriesgado, ¿no?, pedirle a una mujer así, a una persona pública como ella, pudo ser arriesgado el encomendarle el pregón, pero la verdad es que desde luego no decepcionó a nadie, yo creo que tampoco a nosotros, cuando ella, incluso desde su perspectiva de no haber plenamente todavía descubierto, ¿no?, la fe en Jesucristo, ella pidió a la Iglesia, pidió a los misioneros que, por favor, que sobre todo evangelicen, que no se dediquen a hacer obras sociales meramente. Entonces, que Pilar Rahola pida eso en el pregón, dice uno, madre mía, es curioso, ¿eh? Porque yo dije, madre mía, tiene que venir esta mujer a decirnos esto, es un misterio, como diciendo, a ver si es que de ustedes especialmente es eso, ¿no?, lo que les distingue y lo que les da una cosa diferente, ¿no? Es por lo tanto creo que hay una misericordia. Entregar la fe, entregar el testimonio de fe, es la mayor misericordia. El hombre herido que está a la vera del camino, del cual todo el mundo va, es el hombre sin fe, el hombre sin sentido, el hombre que al no tener el sentido de la fe está totalmente caído en un costado de la vida. Y dar testimonio de la fe es la mayor de las misericordias. Eso nuestro Papa Emérito ha insistido muchísimo en ello, ¿no? El que no da a Jesucristo, no da, o sea, es muy tacaño. La caridad que no comparte la fe en Jesucristo es una caridad tacaña. Es nuestro mayor tesoro. Y tú a una persona que quieres le deseas lo mejor. Y como para ti el mayor tesoro es Jesucristo, si no le das a Jesucristo, estás siendo un tacaño. Bueno, os invito, pues, ¿no?, a que hagamos esta meditación en la parábola del buen samaritano, que la leáis despacio delante del Señor y que nos introduzca en el misterio de la misericordia.